sufrió el yugo del imperialismo europeo hasta bien entrado el siglo XX. El racismo dejó miles de víctimas en las calles de Sudáfrica, y todo para robar el oro y los diamantes de aquel país. Algunas naciones africanas consiguieron la independencia, pero siguen padeciendo largas guerras tribales promovidas por las transnacionales, que continúan saqueando las riquezas del continente negro. Genocidios inhumanos en Ruanda, Congo, Uganda y hoy día en Darfur. Pero las guerras no son el principal problema. Más de 30 millones de seres humanos están en peligro de muerte inminente, agobiados por el hambre y las sequías, la mayor parte de ellos niños y niñas. Las hambrunas eternas de Etiopía, Kenia, Somalia y Zimbabue ya no son noticia de primera plana. Y por si esto fuera poco, en África está la mitad de la población mundial infectada de VIH-Sida, sin acceso a los antirretrovirales ni a métodos anticonceptivos. La cifra crece cada día. El Papa Benedicto XVI está totalmente equivocado cuando declara, como lo hizo en su reciente viaje a África, que los condones no ayudan a detener esta terrible enfermedad. Los africanos y africanas que quieren huir de esta realidad se encuentran muchas veces con la muerte mientras cruzan el mar en una patera, rumbo al sueño europeo de una vida mejor. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Las Naciones Unidas callan, los medios de comunicación callan, la humanidad entera calla ante una tragedia silenciosa que ocurre cada día en el lugar donde todos y todas nacimos. África, cuna de la humanidad, un continente olvidado. Un continente olvidado. Mayo, Día de África. Una producción de radialistas.net. Una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves, empezamos una horita de información, de denuncia, aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Todos los jueves de 8 a 9 en primera emisión, y repeticiones los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Todo y que ahora parece que volvemos a tener problemas con lo de las repeticiones, no sabemos bien cómo está saliendo la cosa. No están saliendo. De momento, bueno, cuando suene este programa, porque recordemos que este programa va grabado, no sé si ya estará normalizado, pero vamos, de momento hay problemas también con las repeticiones. Pues eso, Contrabanda FM, una radio libre, autogestionada y no comercial, que con muchos problemas técnicos y... Bastantes, bueno, demasiados, diría yo. Ahí esperando a solucionar. Llevamos una temporada pues bastante mala en cuanto a problemas técnicos, pero bueno, es lo que va con un poco implícito con pues un poquito con los medios que contamos, tanto humanos como materiales, y bueno, la gente de técnica se lo está currando, pero bueno, todo a su ritmo. Recordad también que si no os podéis sintonizar en 91.4 ni podéis escucharnos en la emisión online en contrabanda.org, pues bueno, tenemos la página del podcast donde vamos colgando semanalmente todos los programas que vamos haciendo, y podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí pues descargar el programa o escucharlo en cualquier momento del día. Y finalmente tenemos un mail de contacto. Que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con sugerencias, noticias, opinión, crítica, agenda. Bueno, un poco lo que quieras mandar. Lo que quieras lo que creas que es interesante para el programa, pues lo mandas. Aquí se le da cobertura. Ahí está. Y bueno, pues después de que la semana pasada tuvimos al compañero Ángel de Comanilel, pues bueno, esta semana volvemos a estar un mano a mano aquí y vamos a comentar alguna cosilla que ha ido pasando, qué pasa y tal. A ver si viene el gato, que nos hace compañía a veces de la ventana. A ver si nos visita. Pues nada, hoy hemos empezado con un audio de radialistas de Ecuador y haciendo referencia al 25 de mayo, el Día de África. Y bueno, realmente es el continente olvidado. También por nuestra parte dejamos de comentar pues las historias que van pasando continuamente en ese continente. Y bueno, pues hoy vamos a empezar con un... con una historia que bajada de aquí de Rebelión, hablando sobre Blackwater, esta empresa de mercenarios estadounidenses que, bueno, después de todos los desmanes que ha cometido, sobre todo en Irak y Afganistán, pues bueno, ha cambiado de nombre. Y nada, es un escrito publicado en África Mía y vamos a comentarlo un poquito. Hace más de un año anunciaron que llegarían hasta los mares de Somalia para combatir la piratería. Era de suponer que no les bastaría, que serían más ambiciosos y tocarían incluso a tierra en su afán por no perderse un conflicto del cual sacar sus turbias ganancias. Y así fue. La mañosa Blackwater ya se encuentra en territorio somalí y los proyectos de operaciones incluyen otros ricos destinos como Nigeria, donde muchas transnacionales pierden dinero por los ataques de grupos insurgentes. La noticia la ofreció el mismo fundador y presidente de la compañía, a la bautizada como Equitse, Eric Prince, en unas grabaciones sacadas a la luz pública por el periodista norteamericano Jeremy Shahill, autor de Blackwater, el auge del ejército mercenario más poderoso del mundo. También la conforman algunos grupos rebeldes somalíes que acusan a los hombres de She, conocidos como perros de guerra, de colocar bombas en espacios públicos de Mogadiscio. En la revista estadounidense The Nation, Shahill destapa los planes de Blackwater para enviar a sus mercenarios a Somalia y Nigeria, con el objetivo de combatir a presuntos terroristas, construidos por las transnacionales mediáticas para legitimar las guerras de Washington. Los deseos de Prince son también llegar a Yemen y Arabia Saudita, muy cercanos geográficamente del cuerno de africano donde se encuentra Somalia. Se trata, según el análisis del jefe de la Blackwater, de una región con mucha influencia iraní, a la que Estados Unidos tiene que poner fin, mediante el despliegue de los contratistas. Como mismo hizo en Afganistán, donde ganó gran fama, y no precisamente por brindar seguridad, sino por asesinatos, violaciones a niños y escándalos de prostitución, además de azuzar las diferencias internas, la acción de Blackwater en estos países puede ser muy sucia. Días antes de que The Nation publicara las declaraciones de Prince en una audiencia amistosa que reunía a corporativos de la industria armamentística y a veteranos de guerra, unas 30 personas murieron y otras 80 resultaron heridas cuando dos bombas hicieron explosión de manera simultánea en una mezquita del mercado de Bakara, en Mogadiscio, la capital somalí. El grupo opositor islámico Al-Shabaab acusó a la compañía de seguridad de haber organizado este atentado, como ya había hecho en Irak. Desde inicios de año, grupos como Al-Shabaab y Hizbul Islam estaban lanzando advertencias de que los perros de guerra de Blackwater se encontraban en el territorio somalí y que pretendían hacer explotar mercados y mezquitas en Mogadiscio, para luego adjudicarles estos crímenes a estos grupos. La creciente violencia a la que contribuyen Blackwater y otras presuntas agencias de seguridad estadounidenses es el pretexto ideal para intervenciones militares en un país que se desgasta en un interminable conflicto interno desde el 91. Resultado también de la descomposición de esa sociedad debido a condicionantes impuestas por organismos como el FMI y el Banco Mundial. En el sur de Nigeria, transnacionales como la norteamericana Chevron y la anglo-holandesa Shell no tienen vida. Sus instalaciones en el delta del Níger, una de las zonas más ricas en hidrocarburos de ese gigante petrolero, están a menudo en la diana de los ataques de grupos rebeldes, quienes exigen una redistribución de los ingresos de la renta de petróleo más justa para el desarrollo local, pues es allí donde se encuentran las mayores riquezas. En varias ocasiones, Chevron y Shell han recortado sus producciones por los ataques a los oleoductos que operan en la región. Por eso, han acudido a las empresas de seguridad para responder con represión y militarización a la inconformidad que provoca la pobreza. Aunque no todos los nativos recurren a las armas para hacer valer sus exigencias, existe también un fuerte movimiento de resistencia pacífica. La lista de contratistas empleados por los consorcios extranjeros es grande, y hasta el momento no han podido tan siquiera atenuar la violencia en la región. Incluso Shell ha sido acusada de financiar a grupos paramilitares. Allí los consorcios no solo explotan los recursos naturales nigerianos, sino que lo hacen de manera irresponsable, comprometiendo el ecosistema local con sus actividades contaminantes. En este contexto, la Axé seguro se sentiría como pez en el agua y ganaría muchos millones. Por ello, PIMS acaricia la idea de que sea llamada y asegura hacen falta más contratistas. Bueno, pues es un ejemplo más del negocio oscuro que mueven sobre todo las explotaciones petroleras. No hace falta agregar mucho, ¿no? Lo has leído todo. O sea, el informe bastante completo sobre, a ver, quiénes son los verdaderos piratas, ¿no? Porque aquí escuchamos que en Somalia, por ejemplo, los grupos armados que atacan barcos europeos son los piratas, y que bueno, que los barcos europeos pobrecitos están ahí, ¿no? A merced de esta mala gente que les aborda. Y bueno, ya vemos quiénes son los piratas, ¿no? Quiénes son en realidad quienes van a saquear los recursos naturales de esta gente, de estas zonas de África, ¿no? Son los europeos, ¿no? Con ejércitos mercenarios a la cabeza. Pues ya no hace falta agregar, ¿no? Lo has leído. O sea, en fin, el saqueo permanente de las multinacionales y los ejércitos mercenarios en África, cuando estas pseudodemocracias occidentales europeas se reúnen para acabar con el hambre en África, ¿a qué se refieren? ¿A matarlos a todos? No veo yo que acaben con nada. Es más, la están fomentando, ¿no? Sí, sí, pues están acabando los recursos de estos territorios, pues bueno, sobornando y pagando a la gente que llega al poder en esos países, pues bueno, untan un poco de dinero a esos gobernantes y el resto de la población pues vive en la miseria, y aparte pues bueno, les quitan posibles riquezas, posibles formas de ganarse la vida, les contaminan los terrenos. Bueno, enfermedades que en los países desarrollados son enfermedades que no son mortales o que son crónicas, como el SIDA, que bueno, en países europeos o en Estados Unidos no es mortal, ya no es una enfermedad que mate, sino que es crónica, se ha convertido en una enfermedad crónica. Pues en África la gente se muere, ¿no? Ni siquiera le llegan los medicamentos, ¿no?, para poder curarse o paliar la enfermedad. Mientras el SIDA fue una enfermedad mortal en todo el mundo, utilizaron África como conejillo de indias. Y ahora que ya tienen la cura, o la supuesta cura, o que ya tienen la medicación para que la enfermedad no sea mortal y que la gente pueda vivir con SIDA toda su vida, pues se olvidan de África, ¿no? Están infectados de SIDA, ¿para qué le importa, no? No es que no ayuden, sino que encima la han fomentado. No me sorprendería que muchos de los infectados de SIDA en África hayan sido culpa de la farmacéutica, ¿no? Bueno, pues se habla que es un campo de experimentación por parte de farmacéuticas para probar nuevos medicamentos, pues un desarrollo se habla muchas veces de desarrollo de nuevas enfermedades para que las farmacéuticas continúen ganando dinero. Y estos países, junto, pues bueno, también a muchos países del sudeste asiático, pues sirven de conejillos de indias. Y bueno, pues hace poco hablábamos de una compensación por parte de una multinacional farmacéutica por experimentos de una vacuna que provocó ceguera y bueno, muchos efectos negativos en niños que habían sido que no sabían los padres que les estaban dando un medicamento nuevo y les habían hecho firmar, y bueno, pues simplemente experimentaron con ellos. Ahora yo me pregunto, ¿la vacuna contra esta supuesta nueva peste que iba a azotar el mundo, la gripe porcina, que luego no cuajó porque se descubrió que era todo un engaño, dónde habrán ido a parar esas vacunas? Miedo me da, saber dónde habrán ido a parar. Seguramente a África. Vaya uno a saber, ¿no? Pues sí, por aquí se hicieron un acopio de muchísimas, y bueno, desde el Estado español sé que para Sudamérica habían ido una gran partida de estas vacunas. Sí, aquí se descubrió el tinglado y bueno, la gente por suerte se dio cuenta a tiempo de que era un engaño, que bueno, estas vacunas eran potencialmente peligrosas, y bueno, que la gripe porcina no era ninguna amenaza como la querían pintar. No, lo que voy que bueno, que África siempre fue conejillo de siempre medicamentos y vacunas que no se utilizan en que no se utilizan en los países desarrollados, digamos, porque son peligrosas o porque pueden tener efectos secundarios muy nocivos, pues son enviadas a África o a Sudamérica, ¿no? Bueno, ya vemos cómo no hace falta tampoco darle más vueltas, como el informe lo dice claramente, ¿no? El ejército de mercenarios ahí cuidando los intereses de, de las multinacionales. Y otro de los problemas que han tenido en África, como así con Brasil y con la India, pues son de que las industrias farmacéuticas de allí se saltan lo del rollo de las patentes para fabricar genéricos, para fabricar pues, el mismo medicamento, pero a unos costes mucho más bajos. O al menos en el precio final, el precio del medicamento es mucho menor, con el cual quizás pues mayor parte de la población pueda llegar a tener acceso a él. Y bueno, pues se ha habido una presión de farmacéuticas a favor de leyes contra productos falsificados. O sea, cuando es falsificado estamos hablando de que se saltan la ley de patentes. En África Oriental, que ya comenzó hace unos años. Y bueno, estos seminarios entre varios países fue auspiciado por compañías farmacéuticas internacionales como GlaxoSmithKline, con sede en Gran Bretaña, y la Procter & Gamble de Estados Unidos, entre otras. Y bueno, pues son quieren poner medios para que estas otras compañías que intentan sacar estos medicamentos pues no puedan hacerlo, porque pues estos supuestos parecen como la SGAE, que están ahí vigilando y que prefieren vender un medicamento, una unidad, al precio que ellos ponen, a que tengan acceso pues 1000 personas a un precio mucho más reducido. Y bueno, cuando se hablan así de entes internacionales que intentan hacer bien común, y cuando vemos que son las farmacéuticas las que auspician este medio de estos encuentros, pues ya vemos qué derroteros seguirá este camino. Entonces eso ya pasó en Brasil, que también les prohibieron hay que apagar el teléfono cuando se está aquí han llamado aquí un vecino, sí. Y nada, que las farmacéuticas como grandes multinacionales tienen un gran poder, pues sobre todo económico, porque pues venga, un tan por aquí, un tan por allá, y es uno de los grandes negocios junto con las armas y bueno, algún otro más. Las farmacéuticas facturan mucho dinero lucrando con la, ¿no?, con la necesidad de la gente y con enfermedades que ellos mismos muchas veces promueven, ¿no?, desde sus laboratorios. O sea, es un gran negocio. Y bueno, lo que decimos, ¿no?, muchas de las medicamentos que no utilizan en Europa o en países desarrollados porque son potencialmente peligrosos y porque la gente se da cuenta, como por ejemplo las vacunas contra la gripe porcina, que bueno, ya la gente, yo he escuchado gente decir, no me voy a poner esa vacuna, ¿ya? Son mandadas a otros países, no se van a desperdiciar, ¿no? O sea, no las vamos a tirar porque sean nocivas, se las venden a países con mucho menos recursos, y bueno, hacen caja, ¿no? Igualmente. Totalmente. Y bueno, para clavar este primer bloque así pues un poco centrado en África, pues decir que ya estuvimos hablando hace unas semanas de una huelga de hambre en cárceles marroquíes por parte de saharauis, presos de conciencia simplemente porque reclamar un país libre, el Sahara libre, que está bajo ocupación marroquí. Y bueno, pues la semana pasada liberaron a tres activistas y cuando fueron hacia... Bueno, la gente les esperaba el pasado 22 de mayo en Al Aaiún, en la capital del Sáhara. Pues en el aeropuerto, policía de paisano y uniforme prohibió el acceso a la gente. Y comenzaron a dar palos a diestro y siniestro a los saharauis concentrados para dar el apoyo. Los han liberado, sí, pero que como una lavada de cara ante la prensa internacional, que no es que se hiciera excesivamente eco de estas huelgas de hambre masivas. Yo no he visto nada. Algún detallito, ya recordé, hemos dicho muchas veces, pero bueno, la prensa internacional está más interesada pues en la huelga de hambre de Fariñas en Cuba, que esa, todo el bombo, le dieron todo el bombo y que continúan dándole la cobertura. Ayer mismo en una página entera, por ejemplo en La Vanguardia, salía pues al respecto del preso cubano. Y bueno, pues que la represión por parte del reino de Marruecos hacia los saharauis es brutal. Y es un amigo de España, ¿eh? Porque Zapatero ha reiniciado las relaciones con Marruecos. Sí, sí, pero gran amigo de España, pero también el otro día un ministro marroquí sacó, ahora que supongo que en tipos así movidos de crisis y tal, es cuando pueden pinchar y pueden hacer, y sacó el tema de que había que hablar de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Entonces, que no sé qué las relaciones, cómo están de buenas, porque si van sacando así historias. Una cosa, que Inglaterra le dé Gibraltar a España y España devuelve Ceuta a Melilla. Hacemos una especie de un trueque. Y la isla Perejil, bueno, vamos a los lados. Por si acaso, digo. Bueno, no lo digo porque Zapatero, una de los caballitos de batalla electoral en Zapatero era la vuelta a las buenas relaciones con Marruecos, ¿no? Había una especie de colegueo entre el gobierno marroquí y el gobierno de España, y bueno, y por supuesto los saharauis que le follen por parte del gobierno español, ¿no? Que Zapatero decía, ¿no?, que vamos a intentar negociar la independencia del pueblo saharaui, pues nada de nada. Bueno, incluso España colabora con Marruecos en la represión del pueblo saharaui, ¿no? Bueno, pues aquí directamente, pero hay peticiones de la ONU para creación de del Sahara Libre, y bueno, España, como antigua colonia, país colonizador, tiene una responsabilidad sobre el pueblo saharaui, al cual en varias veces pues ha suscrito la idea de un Sahara Libre, pero bueno, después pues todos los mamoneos de relaciones, de presiones y tal, pues bueno, el reino de Marruecos pues eso es de los principales países, pues tanto que aportan aquí inmigración, como también donde España exporta más mercancías del mundo, y entonces pues bueno, los pesos económicos son más importantes que todo lo que pueda ser derechos humanos o el derecho de las personas. Eso a quién le importa. Eso, cuando hay dinero por medio, el derecho humano se van al garete, vamos. Pero no solo en España, en cualquier rincón del mundo donde hay dinero, bueno, ya lo has leído, en África, donde hay dinero, donde hay recursos naturales que saquear, pues derechos humanos cero, vamos. Eso búdate, ¿no? Viva el capitalismo. Nada, pues vamos a con un temilla musical y continuamos aquí en Contrabanda FM, en el programa ¿Qué pasa en el mundo? continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Acabamos de escuchar, porque claro, como los altavoces no funcionan, hemos escuchado a Tarzán, una canción. ¿Tarzán? ¿Pero qué? ¿El llamado de la selva? No, una canción sobre el continente africano, relacionada así con la temática que... Tarzán es un grupo, no lo conozco. Tarzán es un grupo era un grupo madrileño. Inicialmente Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, y después se llamó Tarzán. ¿Cómo? ¿Tarzán y su puta madre? Ocupando piso en Alcobendas. ¿Así era el nombre? Así era el nombre inicialmente, después se pasó a llamar Tarzán. Y nada, los madrileños que han estado, que estuvieron en su época pues haciendo algún concierto por aquí, por Barcelona, y bueno, unas letras muy cañeras y bueno. Me gusta el nombre, Tarzán y su puta madre, ocupando un piso en Alcobendas. Se quedó con Tarzán al final. Suena pija de Madrid, ¿eh? Alcobendas, San Sebastián, yo trabajaba por ahí. Ahí la zona norte es la zona más... Por eso, más ricachona. Por eso ocupaban en esa zona. Nada, pues continuamos. Y bueno, la crisis económica, recortes de pensiones, recortes de todo. Y bueno, pues ha corrido... Se cortan las piernas, digo yo, los políticos, aquí están. Y aquí pues ha habido unos mails que han ido corriendo. Y bueno, pues tiene puntos bien interesantes, ¿no? Nada, pues el gobierno va a bajar el sueldo a los funcionarios y va a suprimir el cheque bebé para afrontar la crisis que han generado los bancos y los especuladores bursátiles. Nos bastaría transmitirle al gobierno y al PP y al resto de partidos políticos que también gobiernan muchas comunidades autónomas y organismos lo siguiente. Dediquen su empeño en rebajar la vergüenza del fraude fiscal, que en España se sitúa alrededor del 23% del Producto Interior Bruto, 10 puntos por encima de la media europea, y por el que se pierden 241 millones de euros. Fraude que repercute en mayores impuestos para los ciudadanos y ciudadanas honestos. Tenga la vergüenza de hacer un plan para que la banca devuelva al erario público los miles de millones de euros que ustedes le han dado para aumentar los beneficios de sus accionistas y directivos. En vez de facilitar el crédito a las familias y a las empresas, aumenta las comisiones por los servicios bancarios. Pongan coto a los desmanes de las empresas de telefonía y de ADSL que ofrecen los servicios más caros de Europa y de peor calidad. Eliminen la duplicidad de muchas administraciones públicas, suprimiendo organismos innecesarios, resignando a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los sueldazos en las administraciones públicas. Hagan que los políticos corruptos de sus partidos devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que han causado al erario público con su mala gestión y o sus fechorías. Y endurezcan el código penal con procedimientos judiciales más rápidos y castigos ejemplares. Dijo la vicepresidenta del gobierno que es indecente que mientras la inflación es del 1% y tengamos más de 4 millones de parados, haya gente que no esté de acuerdo en alargar la jubilación a los 70 años. Nos gustaría transmitirle a esta señora vicepresidenta y a todos los políticos lo que consideramos indecente. Indecente es que el salario mínimo de un trabajador sea 624 euros al mes y el de un diputado 3.996, pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 euros al mes. Indecente es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera. Indecente es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca. Indecente es que un ciudadano tenga que utilizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste solo con 7 y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesiten jurar el cargo. Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores, entre comillas, interrogaciones y tal, de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF. Indecente es colocar en la administración a miles de asesores, léase amigotes, con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados. Indecente es el ingente dinero gastado destinado a sostener a los partidos, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos. Indecente es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo, ni cultural ni intelectual. Indecente es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, choferes, viajes y tarjetas de crédito por doquier. Indecente no es que no se congelen el sueldo su señoría, sino que no se lo bajen. Indecente es que sus señorías tengan 6 meses de vacaciones al año. indecente es que ministros, secretarios de Estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que puedan legalmente percibir dos salarios del erario público. Y que sea cual sea del color del gobierno, todos los políticos se benefician de este moderno derecho de pernada, mientras no se cambien las leyes que lo regulan. ¿Y quiénes la cambiarán? ¿Ellos mismos? Juntemos firmas para que haya un proyecto de ley con cara y ojos para acabar con estos privilegios. Y nada, pues aquí mostrando la indecencia de todo... No, pero esto viene a cuento porque la vicepresidenta dijo que era indecente oponerse... Y dale con el teléfono, que hay que apagarlo. Te están requiriendo muy... Estás muy requerido esta mañana. Bueno, que bueno, esto viene a que la vicepresidenta, según leíste vos, pues dijo que era indecente oponerse a la jubilación a los 70 años, ¿no? Bueno, en fin, sin comentarios. Y a estos puntos que acabas de ver se puede agregar, por ejemplo, las tropas en Afganistán, que le cuestan millones de dólares mantenerlas. Y el otro día escuché por un telediario, el telediario, por ejemplo, por supuesto, sacando pecho a las tropas españolas, ¿no? Ahí intentando vender la moto de que, bueno, van a enviar no sé qué nuevo armamento de última generación. No, ¿sabes lo que pasa? Que el gasto militar no está en crisis. Ah, no. Vale. Eso no. Bueno, van a mandar un nuevo armamento que no escuché muy bien qué era, porque yo estaba haciendo otras cosas y lo escuchaba refilón. Y que van a dar unas nuevas armas de última tecnología que van a costar no sé cuántos millones, ¿no? El telediario diciendo que muy bien, claro, como diciendo, hay que equipar bien a las fuerzas armadas que están luchando contra el terrorismo en Afganistán, bla bla bla bla bla bla. Yo cuando lo escuché digo, serán hijos de puta, ¿no? Ahora se van a gastar otros miles de millones en armamento de esta última generación. ¿Y cuál es la receta para afrontar la crisis? Pues recortar las pensiones, ¿no? Congelar las pensiones. Yo diría, porque no se congelan ellos, ¿no? Se meten ahí en una nevera. Pues eso. Todas estas medidas son para reducir la deuda en 15.000 millones de euros en los dos próximos años, congelando básicamente las pensiones y reduciendo la ayuda a las personas dependientes y al desarrollo. Entre el gasto militar del ejercicio de 2009 o el del 2010, que será similar, y la deuda y compromiso de gasto generado por los grandes programas de armamento, tendríamos para cubrir estos 15.000 millones y aún nos sobrarían 41.131 millones de euros. Bueno, mira. Mira dónde se puede... Dónde puede rascar, ¿no? Pero claro, como hay que lamerle el culo a la OTAN, al gran imperio del norte, para que no se enfade, pues hay que mantener las tropas en Afganistán, haciendo también, hablando de Blackwater, pues tampoco que las tropas españolas estén ahí regalando caramelos, ¿no? Están ahí como acción de guerra, ¿no? Están ahí ocupando un país, colonizando una región, y encima, bueno, el dinero que se gastan, ¿no? En esta ocupación. Eso, ¿no? El gasto militar no solo genera una enorme deuda en los ejercicios corrientes. Un ejemplo son los grandes programas de armamento. No es solo que el compromiso de gastos se acerque a los 30.000 millones de euros, también lo es que ese dinero prestado sin intereses a un selecto grupo de empresas no ha reportado beneficio alguno al erario, y sí una enorme deuda pública. Pues que es que son unos datos, ya hemos hablado así varias veces del gasto armamentístico y tal, y que bueno, se acaban beneficiando cuatro empresas y... Bueno, lo que dijimos antes de las farmacéuticas, que dijimos que bueno, son los grandes negocios de este mundo imperialista. Pues, el primero creo que son las armas, ¿no? ¿Y a quién le va a comprar las armas España? Seguramente una de estas superempresas, ¿no? Que se llenan los bolsillos y que hacen caja con la miseria, la muerte, ¿no? Y bueno, abasteciendo ejércitos de armas de última generación, con las últimas avances y demás, ¿no? Y que bueno, y los gobiernos se gastan el dinero que no tienen en enriquecer a estas empresas, estas fábricas de armas, ¿no? Que son los que venden, ¿no? Y seguramente, bueno, la principal es estar en Estados Unidos, aunque bueno, también está países como Gran Bretaña o Francia, que también... España está en el octavo país exportador de armas a nivel mundial, o sea que... Bueno, empresas españolas también se benefician, bueno, en fin. Pero la receta de Zapatero es congelar las pensiones y rebajarle el sueldo a los currelas, El otro día escuché que estuvo en un meeting, no sé a qué vino a cuento un meeting ahora, seguramente para autojustificarse frente a su público, ¿no? Los militantes del PSOE, y el tío decía que bueno, que él no lo hacía por razones electorales, este recorte de sueldos, pero era lo que tocaba. Y yo dije, yo pensé, bueno, vale, está claro que por razones electorales no lo vas a hacer, porque bueno, está claro que el PSOE, estas medidas le van a costar un claro derrumbe electoral, ¿no? Yo creo que Zapatero en el fondo le da un poco por culo de adoptar estas medidas, no porque le interese, no porque empatice con los pensionados o le importe los currelas, sino porque por el claro efecto electoral que puede tener, ¿no? Pero bueno, él trabaja para quien trabaja, y desde el FMI y el Banco Mundial le bajaron el dedo, le bajaron el pulgar, y no tiene más remedio que obedecer. Ya sabemos para quién trabajan los gobiernos. Este pasado, ¿no?, martes 25 de mayo, pues bueno, el FMI aplaudió las propuestas de bajada de pensiones y todo el rollo este, pero además pidió más flexibilización laboral, que es el punto que le falta a España para... Ah, y eso va a llegar ya. Para recuperarse. Eso va a llegar ya. Yo creo que Zapatero no le hace ninguna gracia adoptar estas medidas, pero ya lo dije antes, no porque le importen los jubilados o los pensionados o se preocupe por los currelas, sino porque en clave electoral esto significa un hándicap, ¿no?, para el PSOE. Pero bueno, supongo que estando en política, sabiendo que cuando se presentó a elecciones a presidente y cuando subió al gobierno, sabía que para quién trabajaba, y que bueno, que si el FMI te baja el pulgar, no te queda más remedio que obedecer, o si no te dan un golpe económico, porque bueno, cuando el Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial no le gusta un gobierno, ya no hace falta un golpe militar, ¿no? Bueno, eso ya se utiliza menos, en Honduras sí lo utilizaron y tal, pero bueno, ya está un poco anticuado. Ahora te dan un golpe económico, ¿no? Te dan un golpe inflacionario, una inflación del 500%, por ejemplo, y bueno, empiezan a subir los precios de forma desorbitada, y al final el gobierno adopta por irse, ¿no?, adelantar las elecciones. Y bueno, entre eso y congelar las pensiones, pues el PSOE optó por lo menos malo, ¿no? Dijeron, bueno, no hacemos lo que nos piden, rebajamos los sueldos, congelamos las pensiones, aguantamos el chaparrón del descontento general, y a ver si entre 2 años un golpe de suerte, no sé, ganamos las elecciones otra vez, o no sé, habrán pensado, ¿no? Entre eso y que te hagan un golpe económico de un subidón inflacionario, como suelen hacer, pues eligieron lo menos malo, ¿no? Pero bueno, ahora Zapatero, me acuerdo que hace un año así dijo que él no iba a abaratar el despido, y yo decía, bueno, a ver cuánto le dura. Pues, la dura mucho. Está al caer, ¿no? La flexibilización laboral está al caer. Bueno, el posicionamiento de los sindicatos va a ser el de bajarse los pantalones, lo estoy viendo. No creo que opongan demasiada resistencia. De hecho, bueno, ya están planeando una huelga de funcionarios que no coincida con los partidos de fútbol del Mundial, los partidos de España. Bueno, eso es una pantomima. Aparte, planear una huelga de un mes vista ya prepara al gobierno de que va a haber una huelga. Una huelga se hace de un día para otro. O sea, pues nada, te hago una huelga desde ya. Y por tiempo indeterminado, y que las empresas empiecen a perder dinero a borbotones, a ver qué, jugarles un pulso, a ver quién cede primero. Esa es la fuerza de la huelga. Planear una huelga para diciembre, el 20 de diciembre te vamos a hacer una huelga, el gobierno ya se prepara para la huelga, ya, no tiene un efecto, no hay un efecto de sorpresa, el efecto sorpresa se pierde, eso no es nada, eso es de cara a la galería, los trabajadores que dicen defender, bueno, pues sí, vale, vamos a hacer una huelga, pero claro, ya una huelga es como concertada, ¿no? Ya van, le dicen a Zapatero, bueno, dentro de 2 meses te vamos a hacer una huelga, y no nos queda otra. Y Zapatero dice, bueno, vale, ya en 2 meses ya veremos cómo lo montamos. Eso no es una huelga es de un día para otro. Saca, te hago una huelga desde ya, por tiempo indeterminado, que las empresas empiecen a perder dinero a borbotones, a ver si les compensa que siga la huelga o ceder y no congelar las pensiones. Eso es medir un poco las fuerzas, eso es la fuerza de la huelga, si no, no tiene ningún sentido. Pero eso, mientras sindicatos como UGT y Comisiones Obreras reciban millones de euros por parte del Estado, no se puede esperar que haya una confrontación. Y ahora eso, cuando escuché lo de los partidos de España, me eché a reír. Digo, bueno, entonces, ¿qué clase de huelga es esa? Ya, están planeando que no afecte el partido de fútbol de España. Claro, y también el Mundial es una gran distracción también, que les viene como anillo al dedo en esta época, ¿no? Nada mejor que un Mundial de fútbol. Y bueno, no se lo van a perder, ¿no? De distraer a la gente con la roja y Podemos y... y bueno, y el sentimiento nacional y las banderas en los balcones y bueno, lo de siempre, ¿no? Esa no, también les viene muy bien y claro, que la huelga no afecte los partidos de España, a ver si todavía vamos a cabrear más a la gente, ¿no? Bueno, pues así están las cosas y bueno, estamos ya llegando al final del programa y antes de acabar, pues quería comentar de que este pasado martes 25 de mayo comenzó en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra 19 supuestos miembros de la rama española de la organización neonazi internacional Blood and Honor, desarticulada en el año 2005 por la Guardia Civil en la Operación Espada. La Fiscalía les acusa de asociación ilícita, tenencia ilícita de armas, considerando entre sus objetivos la incitación al odio y a la violencia racista, por lo que podrían ser condenados apenas entre 2 y 5 años de prisión. De los 19 imputados, 17 figuran en las listas electorales del 2004 del partido neonazi Movimiento Social Republicano, que es un partido aliado de España 2000 y del Frente Nacional, el denominado Tripartido Patriota. El MSR se ha visto salpicado este año por numerosos episodios con la justicia, desde la condena de su líder Juan Antonio Llopart a 2 años y medio de prisión por difusión de ideas genocidas, el caso Calquicei, con la detención de uno de sus líderes en Madrid, el Ultrasur Alberto Ayala, por intentar incendiar un bar. Blood and Honor organizó diversos conciertos neonazis y según la Guardia Civil vendían armas prohibidas para financiar la organización. La ONG Movimiento contra la Intolerancia ejercerá la acusación popular, tal y como ya hizo el año pasado contra la organización neonazi internacional Hammer Skins, y que supuso la primera condena por asociación ilícita a un grupo neonazi en el Estado español. Y nada, pues comenzó este pasado martes y veremos en qué continúa, si llega por fin, se aplica aquí la ley de partidos o no se llega. Bueno, los de la T4 le dieron 1000 y pico de años, ¿no?, de condena. A ver estos, ¿a cuánto llegan? Bueno, aquí ya las consideraciones iniciales son de 2 a 5 años. ¡Ah! Una bestia. Pero bueno, que si... que tanto habla de la ley de partidos y tal, pues bueno, aquí más claro, que de los 19 invitados, 17 ya figuraban en las listas del MSR. Yo creo que ahí hay datos más que suficientes para, si él lo han aplicado en otros casos, pues bueno, estamos hablando de la izquierda Berchale, porque aquí no se puede aplicar. Bueno, ya, pero esto ya lo hemos hablado en otros programas, ya hasta la saciedad, ¿no? Como el aparato, cómo se maneja el aparato judicial en este modelo de aparente democracia, ¿no? Para unos van con la guadaña, ¿no? Y son implacables, ¿no? Condenas de 1000 años, hay ejemplificadoras, ¿no? Y con otros son, bueno, joder, muchachos, habéis metido la pata. A ver, ahora les tenemos que meter 2 añitos por lo menos para que la peña vea que hay justicia. O sea, la próxima vez hacerlo más de estrangi, ¿no? Son como colegas, ¿no? Con la derecha ahí, ¿no? Y bueno, ya vemos cómo se maneja. Y bueno, y con los crímenes del franquismo, vamos, ni hablemos. Bueno, ay, no, voy a que haya algún tipo de reparación histórica, ciencia ficción, vamos. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Vamos a preparar un poquito la agenda y despedimos el programa de hoy, jueves 27 de mayo. Thank you. el día 29 de maig ha convocado una concentración multitudinaria a la plaça Major de Vic. S'espera la presència de gent de tot el país per demostrar que són molts els que ens oposem a les polítiques racistes i discriminatòries que propaguen alguns partits polítics. Ja comença a ser hora de dir prou a aquesta situació i fer entendre a tothom que tots són persones. És imprescindible que tots i totes el dia 29 de maig a les 5 de la tarda estiguem a la plaça Major de Vic. Però amb això no n'hi ha prou. Cal portar als nostres companys i companyes, amics i familiars per omplir la capital d'Osona dels valors de tolerància, respecte envers les demés persones, independentment del seu origen, la seva creença i o color de pell. Sota el lema "Tots som persones contra el racisme i la xenofòbia", pues això, planta cara a la gent de Plataforma per Catalunya, que va néixer a Vic, amb el personatge este Anglada, que la setmana passada o hace dos setmanes hablamos de sus relaciones con el magnate sueco para pillar cacho para presentarse estas próximas elecciones aquí en Cataluña. Pues concentración en Vic, 29 de mayo a las 5 de la tarde contra el racismo. ¿Cómo? Esto, ¿qué es Vic? Vic es una ciudad. Ah. Es una ciudad donde salió el Anglada. También los largometrajes de Canto a la Vida en el Centro Cultural La Ferida del Clot, ahí en Gran Vía 837. Y bueno, para hoy, jueves 27 de mayo, bueno, empieza a las 7 de la tarde y hasta las 9, o sea que si salís ahora cuando acabáis de escuchar el programa todavía llegaréis para ver algo. Ahí la pase de película Trelew, en Argentina, pues una documental de hecho en Argentina en 2003 y habla sobre la dictadura militar del general Alanús. Las cárceles de la República Argentina estaban repletas de presos políticos y bueno, es la historia del escape de esta prisión y cómo después fueron asesinados o desaparecidos quienes participaron. Para el 1 de junio, también de 7 a 9, y pase de película colombiana El caso de la Coca-Cola, pues hablando sobre los sindicalistas asesinados por la Coca-Cola, por los patronos que organizan grupos de choque ante los sindicalistas. Y bueno, todo esto, un canto a la vida, pases de vídeos allí en la farinera del Clot. Toda la vida por Colombia, pues acabará el 28 y 29 de mayo la plataforma cultural Canto a la Vida y Colectivo Maloca con la colaboración de la Asociación Catalana Per la Pau. Pues organizará un evento 28 y 29 de mayo con una maratón artística, con exposiciones, con talleres, con vídeos, degustación gastronómica. Y bueno, entre otros estarán actuando Daniel Higiénico, Le Rumbé, Pasajero, Renaciente Rap y nada, pues tercer maratón artístico por Colombia, un canto a la vida. Y bueno, hasta aquí la agenda de esta semana. No van a estar en este concierto Juanes, ni Miguel Bosé, toda esta manada de gilipollas que van por ahí hablando del terrorismo en Colombia. El terrorismo, por supuesto, de izquierda, pues el terrorismo siempre es de izquierda. La derecha nunca mata. Y esto de la Coca-Cola, que la Coca-Cola mata, no me lo creo, me estás engañando, ¿eh? Sí, hombre. Coca-Cola, que siempre está ahí con los chicos, ahí promocionando, ahí actividades deportivas, activas. ¿Cómo va a matar gente? Joder, me estás engañando, ¿eh? Esto lo tengo que estudiar muy bien porque a mí no, todavía no me acabo de convencer. Venga, abre una Coca-Cola y... No compro ese brebaje imperialista, yo. Bueno, no, es verdad. Es unas pequeñas reivindicaciones, bueno, dentro de este sistema, ya que no podemos hacer la revolución de momento, porque la gente no está por la labor, tampoco la voy a hacer yo solo, ¿no? Ahí. Pues, las pequeñas reivindicaciones, ¿no? Yo no bebo Coca-Cola, no compro Coca-Cola, no entro al McDonald's tampoco. Es un lugar que nunca he entrado a comer, ni siquiera para el baño, para ir al servicio. O sea, bueno, son pequeñas cosas que uno hace, ¿no? En contra de este modelo, ¿no? Que si todo el mundo se concienciara y nadie comiera en McDonald's se hundiría, pues claro. Anda a decirle a estos pijos que están por aquí, turispijos por Barcelona, que vienen de ahí platudos con la cartera llena, que no entren a McDonald's, ¿no? Tienen un gran marketing para hacer captar potenciales clientes. Bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos sobre el final. Bueno, nada, agradecer a la gente que nos escucha aquí en la península y alrededor del mundo por el podcast. Saludos a la gente de México, que bueno, que siempre estamos hablando algo de México, que lo están pasando, sobre todo hay lugares como Chiapas que están soportando la opresión gubernamental. Bueno, y último apunte, ya que ayer Rama ha hablado de México, ya hablamos de en el estado de Oaxaca, el asalto a una caravana que iba hacia San Juan Copala, que es un municipio autónomo, donde pues mataron a un activista finlandés y a una activista mexicana. Pues esta semana han matado a una pareja. El hombre era el ideario del municipio autónomo y bueno, pues fueron asesinados esta semana. Y bueno, los responsables están ahí. El responsable es el presidente del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, y bueno, con el beneplácito del presidente de México y de la policía y del ejército. Bueno, por eso la gente de México lo está pasando mal, gracias a uno de los gobiernos, hablando de derechos humanos, como hablábamos anteriormente, que más viola los derechos humanos, ¿no? Los gobiernos más criminales, pero estos democráticos, entre comillas. Pues saludos a la gente de México, a la de Sudamérica, Argentina, bueno, la gente nos escucha, y nada, hasta el jueves que viene. Que ya estaremos en junio. Venga, se acerca el veranito. Hasta junio. Salud. Adiós.